saben, van por él. No puedo olvidar los golpes del ayer. Fuma y escribe en la pared. Si logro escapar, forajido viviré. Vivir.